El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Cambiando, ¿no? Pero el último vídeo que te mostré, que estoy con un Korg MS-20, pues un proceso muy simple de feedback. O sea que, por ejemplo, me gusta el feedback y también porque llega, puedes conseguir efectos inesperados. O sea, ahí muchas veces no lo puedes controlar, no va a ser siempre igual, ¿no? Según cómo cambies los filtros, pues te va a dar un feedback distinto en cada ocasión, ¿no? Entonces, me parece interesante también que sea cada vez diferente. Hola, soy Edith Alonso, pues soy compositora, artista sonora, improvisadora, también pianista, bueno, pues todo un montón de campos en los que me aproximo al sonido, de distintas maneras. Nací en Madrid, actualmente pues vivo también entre Madrid y Zaragoza y tengo una formación clásica, comencé estudios de piano en el conservatorio, pero luego yo creo que el cambio fundamental en mi vida fue cuando fui a París, pues a realizar estudios de doctorado en la Universidad de París 8 y también allí pues contacté a François Weill, Pierre Henry, es decir, los discípulos de Pierre Schaeffer, de la corriente de música concreta. Entonces, pues eso me influyó mucho en la hora de concebir la música y también fue pues un empuje para dedicarme a la composición. Entonces comencé con composición electroacústica, luego composición instrumental, pues allí estudié con otros maestros como Philippe Legoux, José Manuel López, pero siempre instrumental, enfocada con una visión electroacústica, combinándola con la electrónica, ¿no? Entonces, pues después de esa estancia en París es cuando ya pues decidí dedicarme a la composición. Y bueno, aunque el piano no lo he abandonado, pero y ya retomarlo de otra manera, como pues hace poco saqué un álbum para piano preparado, ¿no? Otra concepción, ¿no? Y ya pues desde ese contacto con la música concreta pues empecé a hacer obras pues de música electroacústica, tradición acusmática, luego combinadas con instrumentos y luego también pues me he interesado por el arte radiofónico también. Tengo algunas obras inspiradas en las corralas, estos patios que hay en Madrid. Y bueno, pues aparte del arte radiofónico, pues también he hecho la improvisación. Y bueno, después de la estancia en París, viví en otros lugares. Y ahora también pues aparte de esta vida activa en el campo de lo sonoro, pues también codirijo con Antonio Mover un festival que se llama Radical DB y que está situado en la ciudad de Zaragoza. Bueno, también formo parte de una asociación que se llama Campo de Interferencias, que organizamos eventos y básicamente la principal actividad ahora es lo del Festival Radical DB, pero antes hemos organizado conciertos en Madrid, en la Tabacalera, o sea que siempre he tenido una faceta activa también. Creo que ocurre mucho en el campo de la improvisación, que no solo haces música, sino que también pues organizas actividades culturales, ¿no?, en las ciudades. El momento en el que decidí pues ya dedicarme más a la composición y a la experimentación sonora, pues fue a partir de ese momento que fui a París y contacté al grupo de investigación musical, el GRM, pues a partir del contacto con la música concreta, pues ahí ya empecé a componer, ¿no? Y el contacto ahora con el sonido, bueno, pues me abro a todo lo que me rodea, trato de siempre pues de no limitarme y de buscar nuevos caminos. Entonces por eso mi recorrido también, por ejemplo, a la hora de en los directos he cambiado bastante de dispositivo, es decir, a veces hacía circuit bending, pues traficando juguetitos, teclados de Casio, pero luego pasé pues al ordenador, a utilizando pues programas informáticos como de todo, ¿no? Pues desde el Ableton Live a Max MSP. Y luego ya pues pasé del ordenador, otra época cogí un bajo preparado porque también he tocado el bajo, cuando era adolescente tocaba el bajo en un grupo de punk rock. Bueno, pues ese bajo que tenía olvidado pues lo retomé y lo utilicé pues tocar en directo con un bajo preparado. Y por cierto que esas grabaciones que hice, improvisaciones con el bajo preparado, pues he hecho una especie de composición y va a salir dentro de poco en el sello Aural Terrence. Va a salir de poco estas grabaciones de bajo preparado. Y después de bajo preparado, pues actualmente lo que ando es pues con sintetizadores analógicos y bueno, quizá los voy a combinar con sintetizadores digitales también. Entonces, como podéis ver, pues la verdad es que cambio bastante de dispositivo. También a veces en directo utilizo composiciones radiofónicas, pues también las incluyo, grabaciones de campo. O sea, me gusta mucho la mezcla de estilos y de corrientes. Pues a la hora de trabajar, pues hago un poco las dos técnicas, es decir, de a veces improvisación pura, de dejarte llevar, si tienes un bajo preparado, un sintetizador, o grabando en la calle, pues te dejas llevar por lo que surja, ¿no? Por lo aleatorio, por lo primero que se te tenga la cabeza, la intuición, plan un poco de disfrute, buscando el placer, ¿no? Pero luego también hay veces que pues tienes igual una visión más racional, quieres llevar a cabo una idea determinada, ¿no? O si, por ejemplo, bueno, un ejemplo así sencillo, ¿no? Una obra que compuse este año que se llamaba Túnel y que, bueno, aparecían sonidos del metro de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era un poco... Yo ya iba, fui al metro, es profeso, a grabar... sonidos del metro, ¿no? No fue un día que vas paseando grabando, ¿no? Sino que ahí ya pues hay una intencionalidad, ¿no? Bastante fuerte. Entonces a veces hay piezas o combinas ese aspecto más racional o de buscar o en el bajo preparado, pues practicas un poco sonidos, pero luego exploras más si determinado objeto está incorporado en el bajo, pues juegas con el instrumento, lo tocas perfeccionando, ¿no? Entonces ya no tan intuitivo, sino un poco más pensado. Entonces pues siempre hay un ir y venir entre algo más intuitivo y racional y algo más racional, entre los dos aspectos. Incluso este álbum que voy a sacar de grabaciones de bajo preparado, hay también composición, o sea, es una mezcla de improvisación y composición. Me gusta siempre, incluso en obras instrumentales que he hecho, pues combino esos dos aspectos, también a veces pues dejando un espacio libre al instrumentista para que improvise dentro de una, es una improvisación dirigida, ¿no? Pero me gusta esas dos facetas de algo más irracional o sin pensar y algo más pensado. Y tipos de sonidos que me interesa, bueno, me interesa de todo. La música clásica también me gusta, me sigue gustando Bach, por supuesto, y lo escucho y veo que es maravilloso, ¿no? Pero luego, pues a veces sonidos de todos los días te pueden sorprender, ¿no? Pues el sonido del agua en la bañera o cualquier otro sonido te puede sorprender. C'est une crise comme le monde n'en a jamais connue depuis un siècle. Que les gens soient inquiets, je le comprends. Je l'entends, et c'est un phénomène parfaitement naturel. Une dame a dit quelque chose de tout à fait exact. Elle dit, on n'est pour rien à la crise, et c'est nous qui allons payer. C'est vrai. Elle a raison. C'est normal qu'il y ait trop de Et de la France. Nadie duda de que nos encontramos ante la peor recesión de carácter global de la historia reciente. Aún no hemos tocado fondo. Es en el mercado laboral donde esta crisis muestra, entre nosotros, su faz más negativa e inquietante. En concreto, en estos tres meses, han disminuido cerca de 490.000 empleos. El 80% de su empleo destruido en el año 2008. ¿Por qué se ha creado la situación de nuestro país? Pienso, al final de 2008, 2.5 por encima de esta recesión. súbita. Efectos. La verdad es que en todas las obras que he hecho son sonidos nuevos. La verdad es que es mucho trabajo, la verdad. Se lo pienso, podría, ahora que lo estoy pensando, digo, pues podría reutilizar sonidos. Pero la verdad es que siempre, hasta ahora, todo, cada composición son todos sonidos nuevos. Además es que cada sonido, a veces luego ya lo identifico tanto a una composición, a un momento, que me costaría ponerlo en otra composición. Es como que ya se queda incrustado un sentido que le da una obra y ya no lo puedo utilizar para otra, ¿no? Pero bueno, eso es mi modo de ver las cosas. Igual más adelante cambio, ¿no? Pero me pasa eso, que ya cada sonido queda fijado para una obra. Hombre, igual luego lo puedo coger para el directo, eso sí, para el directo sí que puedo coger sonidos que ya he creado y reutilizarlos, ¿no? Sonidos, por ejemplo, de las corralas de esta obra radiofónica o otra de voces que hice sobre la gente que viene, que era sobre la inmigración en Madrid, pues voces de personas, las puedo reutilizar en directo, eso sí que a veces lo hago, pero a la hora de crear una composición son todo nuevos, sonidos nuevos. También lo que me gusta es la sensación de espacio de los sonidos, ¿no? Cuando ahora estaba hablando de que llegabas a tu estudio, pues yo a tu casa me estaba imaginando pues eso, el sonido de los pasos que va subiendo las escaleras, pues toda la sensación de espacio que hay en cada sonido de que nos rodea, eso me gusta bastante, y que luego, aunque se puede imitar, como decías, a través de una reverb, un plugin, nunca llega a ser lo mismo. También yo creo que porque en el momento en que estás grabando eso, pues estás viviéndolo de una manera distinta hombre, luego puedes mejorar con un plugin de efecto, pero ya mejorarlo, ¿no? Pero que la grabación esté ya con su espacio específico. Y bueno, aparte del espacio, también me interesan los sonidos que sean dinámicos, es decir, que haya una evolución, que no esté un sonido inamovible durante mucho tiempo. Eso no quiere decir que sea fijo, ¿no? O sea, puede ser un sonido estático, pero a la vez vivo, que haya pequeñas evoluciones en el sonido, aunque sean pequeñas, pero que notemos que está un sonido vivo, dinámico. Pues eso sería más o menos, sí. Thank you. Thank you. Pues yo creo que me influenció la música concreta, como he dicho antes, ¿no? Conocer a Juan Sabé y Pierre Henry, pues eso yo creo que me ha influido a la hora de experimentar, de acercarme al objeto sonoro, a escuchar un cuerpo sonoro por lo que él representa, ¿no? Y un objeto sonoro dinámico. Y luego, pues es que más influencias, bueno, pues de todo, de cine, música, literatura. Estoy pensando así algo más concreto, no sé, y diría música concreta, y bueno, me gusta mucho la poesía actual también, leer poesía actual. Entonces, claro, es que a medida me han influido cosas de antes. Bueno, el cine, pues Tarkovsky me gustaba mucho, pero bueno, ahora ya de poesía actual que voy leyendo, pues me gusta Manuel Vilas, por ejemplo. Oscar Curieses, bueno, son poetas actuales que igual no son tan conocidos ahí en Argentina o en otros sitios, ¿no? Pero me gusta ver lo que hacen poetas así actuales, ¿no? Pues eso sería más o menos. Bueno, por supuesto también me ha influido también, he tenido una formación en filosofía, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que ahora leo menos filosofía, porque, bueno, tampoco en este momento tengo menos tiempo, pero pues una formación de filosofía, pues sí que he leído bastantes autores clásicos contemporáneos. Me gustaba mucho Deleuze, Derrida también. Sí, la filosofía, música concreta, y luego de música, bueno, pues me gusta tanto, como he comentado, Bach, pero luego también el corriente del punk rock también, o sea, música rock, una mezcla de músicas también. Sos la única que me citó a Tarkovsky. Sí. Bueno, pues Tarkovsky, Bergman también me gustaba mucho. Y luego, sí, de literatura, bueno, pues bueno, no voy a citar más, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, increíble. Me gusta mucho la música de sus films, de Artemiev. Está muy bien, ¿no? La música que hacía, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero era porque hacía sus películas con la música en la cabeza ya. Él ya sabía que era lo que quería en música y... aprenda a su propio ritmo y desde cualquier lugar el maravilloso arte de crear con sonidos. Cursos online especializados en arte sonoro, paisaje sonoro, poesía sonora y radioarte, con docentes expertos en estos géneros artísticos. Mayor información en www.artssonorus.com.co. Repito, www.artssonorus.com.co y expanda su creatividad en el arte de crear con sonidos. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Voces en cajas bien cerradas, voces en papeles glaseados, con el azúcar del recuerdo, con el corazón desparramado, letras negras dormitando. Fondo del mar, los abuelos duermen en tu lecho, han vuelto al silencio, profundo silencio. En la ventanilla recurrente, los paisajes quietos con olor a campo y vidrio. Cargar el rollo, sacar el rollo, cargar el rollo, sacar el rollo, como maquinista o podólogo. Guardar las voces en cajas bien cerradas. Que la conciencia finita del ser humano en la periferia de la Vía Láctea. Ratas neuronales transcriben la banda sonora, la banda mental, la banda ruidosa, la banda psicótica, la banda amorosa, la banda viva y latiente. ¿Somos o no somos el tráiler trashumante de nosotros mismos? Fondo del mar, los abuelos duermen en tu lecho. Se abre el telón, huesos y luces de nosotros mismos. Bienvenidos, ruiseñoras, ruiseñores, a otra producción de Estudio Sagakure. Fin de cuento. Thank you. ¿Hasta cuándo guarda uno las cosas rotas? Hasta siempre. Hasta la próxima mudanza. Hasta que rebalse el cajón. Hasta que se rompan más rotas. Porque si bien es imposible repararlas, es fácil es para lo deteriorado deteriorarse. Cosas rotas y bellas, cosas rotas y entrañables, esperando el momento de abandonar la casa en una bolsa de polietileno o de sumarse al altar de los recuerdos. Es un sueño que tiene como dos dimensiones. Primero me encontraba en la casa de mi mamá con un hombre extraño. y yo estaba como con ganas de cogérmelo, no sabía bien quién era. Lindo, no me acuerdo bien la cara, pero muy lindo. Y en ese momento empiezo como a hacer cosas así para seducirlo. Entonces él me dice, bueno, me dice, pará, porque vos ya tenés el amor de tu vida. Y le digo, sí, le digo, yo sé que ya tengo el amor de mi vida, pero vos sos el amor en este sueño. Y no hay nada que tuviera más ganas que de que estés conmigo en este momento. Y entonces, bueno, empiezo como a desnudarme, y él empieza a desnudarse y se pone nervioso porque en la casa empiezan a desaparecer las cosas, a moverse. Entonces le digo que las cosas se mueven, pero uno tiene que hacer el amor igual. Todo se está moviendo todo el tiempo. Mientras tanto, en la otra dimensión, yo estaba en un país desconocido, viajando a una ciudad desconocida, supuestamente a conocerlo a él. Pero yo sabía que él no estaba en ese lugar. Me subí al avión y dije, bueno, voy a esa ciudad. En ese lugar se encontraban al día siguiente, eran noches de brujas. Entonces, cuando me subo al avión, yo cierro los ojos y veo lo que va a pasar. Y era un festejo así, alocadísimo, hermoso. Y entonces me relajo y digo, bueno, a algún lugar me va a llevar. Cuando me bajo del avión, me dejan como en una pileta, adentro de una pileta, y abajo había agua estancada, como podrida, y el chofer me indica que tenía que seguir derecho, que la ciudad estaba para allá, pero era, o sea, totalmente oscuro. Y entonces digo, bueno, voy a seguir caminando para allá. Y siento que de atrás me abrazan los que serían mis ancestros. Era como un ángel. Y yo sabía que eran mis ancestros. Entonces, con esa sensación de confianza, yo seguí caminando por la pileta. Y mientras tanto, en la otra parte del sueño, él ya había convencido al muchacho de que se relaje, aunque las cosas estén en movimiento. Y él estaba buscando como un preservativo. Y se acuesta como en la parrilla de la cama, porque el colchón había desaparecido, era como que en un momento desaparecía. Y le dije, dejá, total, en este sueño todo termina en un orgasmo. Y él se ríe y entonces me agarra y yo me subo arriba de él. En la otra dimensión, seguía caminando en la pileta, en la oscuridad, y de pronto eso se convierte en un mar. Y empiezo a subir y a bajar el ritmo de las olas con mis ancestros detrás mío abrazándome, mientras sentía que en el otro sueño estaba arriba del muchacho, al mismo ritmo. Y en un momento, él me dice, no aguanto más. Entonces le dije que por favor que respire, porque necesitaba que me espere un poco. Le dije, respira, en una parte tuya tenés una mujer adentro. Y en ese momento aparece en el otro sueño una ola gigante, muy, pero muy, muy grande. Y entonces mis ancestros me dicen, quédate tranquila, toma aire y nos metemos por abajo. Y yo le dije que no, que yo quería subir a la ola, porque era como una ola de 10 metros. Y a lo mejor, no sé, si iba a poder ver el mundo del otro lado. Estaba flasheando que iba a ver algo increíble. Y entonces ellos deciden soltar, como nosotros vamos por abajo. Vos, si querés subir, o sea, lo más probable es que te destroce porque va a romper antes. Y me dicen, si querés, seguí, pero con los ojos abiertos. Entonces, no tenía mucha elección. Dije, bueno, dejo que me lleve y me suba. Y empiezo a subir y a subir y a subir y a subir a la ola enorme. Y en un momento me dio mucho vértigo y cierro los ojos. Y hasta que me doy cuenta que estoy arriba de todo y que era ese único segundo que tenía para ver el mundo. Y cuando abro los ojos, veo desde arriba todo el continente y en el mar, era como seguía el mar, pero las olas eran de almas que subían y bajaban. Eran pequeñas lucecitas que las que bajaban eran las que iban a nacer y las que subían eran las que morían. Pero iban con ese mismo ritmo de las olas. y me detengo a mirar en una lucecita que bajaba, que me llamó la atención, y caía como a un edificio, una terraza de un hotel en esta ciudad. Y entonces la miro y veo a una chica de espalda que estaba arriba de un muchacho. Y en un momento me doy cuenta que era yo. Y me asusté porque dije, caramba, si esa lucecita le cae justo, significaba que iba a nacer alguien. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, siento que me agarran de la cintura y me empujan para abajo y caigo arriba del muchacho, y él me di cuenta que estaba teniendo un orgasmo, y entonces miro para arriba y veo esa misma luz que se me mete como adentro. Thank you. You're listening to The Noise Is The Message. The Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El uso de auriculares. El ruido es el mensaje.